lo imagina. Y sin embargo te tengo que ser el dueño de tu vida. Mejor me voy para allá, nunca más volver. Solo te pido, vida mía, que me comprendas y no me guardes agravio ni rencor. Porque no quiero hacerte daño. Me voy muy lejos a sufrir con mi solo me